Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Lunes 17 de octubre ya de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar también online en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Puedes descargar y escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Tienes a tu disposición todas las listas de reproducción de nuestras segundas horas en Spotify. Así que, como ves, te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Un lunes más estamos aquí en los estudios de Radio Arganzón en la Plaza Vadillos, dispuestos a compartir estas dos horas de radio, estas dos horas de música de heavy metal con todos vosotros y vosotras. Y estoy, como siempre, muy bien acompañado de mis colaboradores y mis amigos. Y vamos a presentar un poquito aquí a la peña. Tengo a mi ladito a Keeper. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bien, como siempre. Y nada, con muchas ganas de escucharos buenas horitas de heavy metal. Hay además algún temazo por aquí que tú y yo vamos a gozar especialmente. No, la verdad que... Hostia, no digas nada, pero el 2 va a ser brutal. Hay unos cuantos buenos. Bueno, y quien seguro que, aparte de estar aquí, nos va a traer algún temazo es nuestro amigo Pibe. Muy buenas tardes, noches, y un saludo a toda la audiencia. Y nada, pues sí, pues un tema de una banda, esta vez toca una banda poco conocida. Bueno, pues que no se pierda nadie la sección de AOR con Robert. Y quien no puede faltar aquí a mi ladito también es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí una noche más en Radio Arganzón para llegar con la onda a donde podamos. Bueno, pues estamos todos aquí. Queremos que nuestra audiencia esté también preparada. Así que subir el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de heavy metal. Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues hoy abrimos la puerta del Gehenna honrando a nuestro compañero y amigo Jan Roca, y vamos a arrancar este programa número 197 de forma especial, rindiéndole homenaje a este burgalés. Siempre se mantuvo hasta el final en la estampa metalera, participando en todo lo que el cuerpo le permitía. Él era Javier López Manzanedo, conocido como Jan o Roca. Con Sonido Ángeles del Infierno conectamos contigo, que hay amigo al otro lado del silencio. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué haría unir?

Escuchamos a los hardrockeros estadounidenses House of Lords, de su último disco editado recientemente y producido por su cantante y guitarrista James Christian, suena el tema que da el título al EP Saints and Sinners. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y continuamos con un poquito de castellano y lo hacemos con la banda de metal alternativo Romeo, banda formada en el 2007, que cuentan con tres discos de estudio, varios cambios en la formación y nos presentan un tema nuevo que era incluido en su próximo trabajo que verá la luz, no sé cuándo, pero verá la luz, con cinco han anunciado que van a sacar cinco temas y ya nos han sacado el primer tema que ya está sonando con el nombre de Antídoto y la colaboración de Carlos Escobedo. Puedes decir adiós sin desvelar tu nombre. Puedes pedir perdón, que nadie te responde. Te has venido de un lugar donde nadie quiere estar. Te juzgarán. Falta una razón que indique cuándo, dónde. Te falta el resplandor de una luz que se esconde. Has venido de un lugar donde nunca volverás. Pues ya tenemos aquí nuestra sintonía favorita, la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Buenas tardes de nuevo, buenas noches y vamos ya un lunes más con el AOR en la puerta del Gehenna. Y hoy, como he dicho al principio, pues una banda que apenas ha tenido repercusión, una banda suiza que se llama Face Face, que contiene dos álbumes de estudio. Grabaron, y bueno, del primer álbum del año 1994, del cual os traigo el tema de hoy, titulado Children's Hood Dreams. La verdad que es un sonido más moderno ya, de los años 90, no tiene ningún, no suena nada pomposo ni ochentero, pero la verdad que el disco es un aor muy fino, muy bonito, muy melódico, y ya su segundo álbum editado en 2006 ya no tiene nada que ver tampoco con este sonido, ya canciones incluso más, un poco más raras. Y nada, nos quedamos con este gran disco, con esta banda suiza poco conocida, Face Face, y el temazo de su primer disco, Up to You. Read a day.

tema dedicado para todos los que nos gusta el metal. The heroes stand together, they come from everywhere. A force of steel and leather, their war cries fill the air. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la Avenida Reyes Católicos 35. Los finlandeses Brimir han lanzado el disco titulado Voices in the Sky, sonando uno de sus temas, Herald of Iliar, tema con una concienciación medioambiental, con un fuerte mensaje a través de la música, lo cual es muy muy de agradecer. We'll be right back.

Saltomata Radio. Rock.com. Qué sonido más apetecible, Chuchi. Eso quiere decir que tenemos agenda. Vamos con la sintonía de concierto para ellos y ellas y vamos a dar la agenda de esta semana. Y vamos a arrancar la agenda y lo hacemos por Burgos. El viernes 21 de octubre tendremos a la banda Triaje, a la banda burgalesa, aquí en el Paz La Guarida. A partir de las 9 y media estará actuando este viernes. Nos vamos con bandas internacionales como puede ser Paradise Lost, que estará actuando el 17 de octubre en Bilbao, Santana 27. El 20 de octubre en Madrid, La Ribera, y ya nos vamos con Uriah Heep, que estará el 21 de octubre en Madrid, La Sala La Ribera, el 22 de octubre en Áviles, Teatro Valdés. Saratoga estará actuando y grabando directo con grandes artistas y grandes colaboraciones el sábado 22 de octubre en La Sala La Ribera. Y ya nos vamos un poco más lejos, pero tratándose de Burgos, que tendremos a la banda Diabolus in Musica el sábado 29 de octubre en el Auditorio del Círculo en Burgos. Y será también un día un poco de hacer homenaje a nuestro compañero fallecido Han de los Blusas del Metal. Y hasta aquí la agenda de hoy. Y después de la agenda viene aquí el equipo A. ¡Qué maravilla! Para recordarnos que tal día como hoy... Tal día como hoy, pero en 1995, el gran Yngwie Malmsteen lanzó el disco Magnum Opus. En mi opinión, no es tan bueno como su disco antecesor, el Seven Sign, pero bueno, aún así mantiene muy, muy buen nivel. En 1971 nacía Blues Saraceno, guitarrista de hard rock conocido por estar en la banda americana Poison. Y también en el año 77 vio el disco Street Survivors de la banda Lynyrd Skynyrd. Ese. Ese es mi pibe. Ay, qué pronunciación. Gran banda de rock sureño, sí señor. Su hijo en Alabama. Y un 17 de octubre del año 1980, Status Quo saca su 13º álbum titulado Jab Supposing, el cual el tema que escucháis en la cuña publicitaria What You're Proposing, en la cuña publicitaria de Maderby, está incluido en ese disco, en ese gran disco. Y tengo aquí otra que en el 2008 AC/DC lanzó Black Eyes tras 8 años sin tener ningún disco en el estudio. Ay, se cansaron un poco y volvieron. Y para terminar en la sección de efemérides, vamos con los Judas Priest. Nos vamos a Inglaterra en el año 2011, donde los Judas publicaron un álbum recopilatorio de singles cut titulado Singles Cut, el cual la edición limitada consta de los 20 singles de la banda en un doble CD, de los cuales incluyen rarezas, caras B, etcétera, y del cual extraemos, si estáis escuchando, el grandísimo tema Nightcrawler. We'll be right back. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, y como diría el pibe, metiéndonos en sonido ochentero, pero de actualidad, sí, y con señor. Mucha calidad, que sí, pibe. Mucha. Vamos a escuchar a Che Kane con su hard rock melódico y en su segundo disco, el cual estrenamos bajo el nombre Power Zone, y suena este auténtico temazo dándole nombre al disco, Power Zone. Continuamos con la banda de power metal alemana Terra Atlántica, que nos presenta su nuevo disco Bayerns de Bodet. En él nos muestran la promesa, que son una gran promesa en este estilo, y prueba de ella la tenéis con este pedazo de tema de Scarlet Banners. We are two. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado juntitos disfrutando de heavy metal, pero que no se mueva nadie, porque ahora vamos a estar con todos vosotros y vosotras otra horita más hasta las 10:30 con una segunda hora preparada por nuestro compañero James Furimer con 13 trallazos, 13 auténticos pelotazos que no os podéis perder. Y bueno, que Chuchi aquí nos irá desvelando porque quedaros esta otra horita que ya os voy a poner al día, que vienen 13 trallazos seleccionados. Sí, una segunda hora muy muy buena de Jaime James Furimer. Bueno, recordaros que los miércoles alrededor de las 12 de la noche podéis escuchar nuestro programa aquí en la repetición, que se hace en Radio Arlanzón, y siempre que queráis podéis escucharnos en podcast, y los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Los patrocinadores de La Puerta del Gena, baluarte del programa, son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35 y bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Ya sabéis que La Puerta del Gena está producida por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbanan Rock Burgos y promotora de nuestra peña, la peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un fuerte saludo, la peña Blusas del Metal. Hemos estado aquí esta horita de radio junto a nuestra técnica María Cristóbal, aquí con Pibe, con Keeper y con Chuchi, y bueno, poniendo temazos para que disfrute nuestra querida audiencia. Pero hoy, ya lo decía Chuchi al principio, es un programa un tanto especial y vamos a despedirnos con un tema que era uno de los temas favoritos de nuestro amigo Javier Roca. Chuchi. Eso es, vamos a despedir esta primera hora a golpe de rock con Roca en el recuerdo, con un temazo que le encantaba. Viviendo en el recuerdo, Han, siempre estarás tocando el cielo con los Kiss. Javi, Han, Roca, Blusas del Metal, siempre presente y hasta siempre. Pues un abrazo muy muy fuerte de toda la familia Heavy de Burgos, Asociación Burgos Heavy Metal, Blusas del Metal, todos a su familia. Que la música te envuelva, compañero. I can't get enough of you. ese sonido metal sinfónico finlandés de la banda Nightwish con el tema Stortain. Arrancábamos esta segunda hora con música clásica, con fusión de rock, con el grupo Scala y el tema Loader. Vamos a continuar con un poquito de ópera de metal con la banda alemana Avantasia y el tema Draconian Love. You said draconian. You said draconian love. You said draconian. Welcome to your way. As you take your wings, the world through kaleidoscope eyes, until you unlearn what you keep inside. Those innocent eyes refracting the light for an innocent soul. Till the cold arounds the dawn, wait its turn, wait its turn no more. Tell me, how should I embrace? Like roses we'll wither on the vine. For what should I buy my time if it dies away sometime? Where are you now? Where are you now? Leaving me down here lost in the waves. Hey, hey, hey, when will God explain this? To call me in love. You said to call me in love. You said to call me in love. When will you explain this draconian love? It's not draconian love, it's not draconian. Infiltrate us with mercy, bait us with sympathy, blind us with love. We're lost in the clouds rolling by, what some of us rain into what they feel. Like a grain of nothing, I feel cast in the wind of fancy and capri. Hey, hey, hey.

disfrutábamos del tema Rags de la banda sueca Ghost. Anteriormente disfrutábamos del hard rock de la banda española Jolly Joker y el tema Sky is so high. Vamos a continuar con metal alemán, con la banda clásica como es Acid y el tema Beat the Bastard. Yeah!

sitio como este. will rise with the sun, hand in hand with you, for the glory of the kingdom. Purified and finally free. Hemos disfrutado de power metal italiano con la banda Caledon y el tema The History Comes to an End. Anteriormente disfrutábamos del power metal de la banda escocesa Glory Hammer y el tema Angus MacFive. Vamos a continuar con heavy metal alemán y lo hacemos con la banda Stormhammer y el tema Light in the Dark. See a light in the dark. We're getting closer to it. We'll be right back. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y ya despedimos esta segunda hora de 13 temazos seleccionados por nuestro compañero y amigo Jace Furimar. El tema número 13 para cerrar esta segunda hora de despedirnos la puerta de Aljena. Nos vamos con la banda heavy metal canadiense Unless the Archers y el tema Tonight We Ride.